Hola Leonardo, cuéntanos la historia de Catarsis. ¿Cuándo se formó la banda? ¿Cuál fue la motivación para formar el grupo? Hola César, gracias por esta oportunidad. Catarsis siempre ha sido una banda de colegas. En un principio, desde hace muchos años, cada vez que terminábamos borracho, Ray, el baterista, y Alberto, la segunda guitarra, y yo, que terminábamos borrachos en el parque por las madrugadas, siempre terminábamos diciendo que íbamos a hacer una banda. Siempre decíamos, a partir de mañana vamos a armar la banda. Y pasaban los años y lo único que hacíamos era amanecer el otro día en el parque borrachos igual. Hasta que ya en noviembre del 2016, sentado tomando en el portal de mi casa, decidimos que ya, basta ya, hace un montón de años que venimos hablando de esto como si fuese algo muy, muy imposible. Y entonces basta ya también la necesidad de decir cosas, la necesidad de protestar de todo lo que estaba pasando en esta isla, ¿no? Y de lo que pasa en el mundo, en Latinoamérica. Y entonces todo como que se unió y nos llevó a decidirnos. Y en un principio éramos solo nosotros tres. Después nos dimos cuenta que necesitábamos un poco más para lograr un sonido, el sonido que queríamos lograr. Así se unió Antonio en la guitarra líder, Mario en el bajo y Frandy en los coros. Y desde noviembre del 2016 nos mantenemos los mismos, y ojalá seamos los mismos en el futuro. Pues eso, las ganas de hacerlo desde siempre, las ganas de decir, de que te escuchen, las ganas de protestar. ¿Cómo es la escena en Cuba? Tengo poca información de allá, pero me imagino que no es tan fácil conseguir lugares para tocar, por ejemplo, ¿no? Bueno, te imaginas bien. Realmente, hace unos años existían más lugares para hacer punk. Ahora mismo, por ejemplo, Santi Espíritu, la ciudad donde vivo, es aquí en la región central de la isla. Santi Espíritu llegó a tener 4 bandas de punk. Ahora somos 2, Limaya y nosotros. Te digo, antes teníamos un espacio en el mismo centro de la ciudad, en el Parque Central teníamos un lugar allí donde tocar. Ahora, por muchas trabas y justificaciones que ha puesto el gobierno y ha puesto Cultura Provincial, nos han mandado casi que a la periferia de la ciudad. En el lugar de nosotros le llamamos la sala, porque es casi del tamaño de la sala de una casa. Y ahí damos los conciertos, un lugar bien apartado, pues, como para que no te escuchen, ¿entiendes? Ellos no pueden prohibirte que lo hagas, pero pueden como pagarte, ¿entiendes? Entonces todo está complicado. Si te pasas de las 12, a las 12 llega la policía. 12 y 5 minutos, porque nos ha pasado. Nosotros hemos parado el concierto a las 12 y 5 minutos y ya está la policía en la parte afuera del concierto. Entonces es bien difícil las cosas acá. Cada vez también, debido a esa presión y a esa manera de oscurecerte, de oscurecer tu escena, de que el gobierno lo hace, cada vez hay menos punk. Entonces se da un concierto y vienen los punk de ciudades lejanas a tus conciertos. ¿Entiendes? Porque en tu ciudad no hay tanto para que te llenen la sala. Entonces vienen de todo el país. A un concierto en el Río Central pueden venir personas de La Habana, de Santa Clara, de Trinidad, que son ciudades distantes. Pero sabes que siempre, siempre se va a llenar al final. Por la necesidad que tenemos de hacernos escuchar y la necesidad que tenemos de escuchar. ¿Me entiendes? Algunos bares o los bares que han decidido como darnos un espacio para tocar, siempre ha sido un concierto o 2 conciertos. Porque después del primer concierto enseguida llegan los miembros del gobierno del partido y les prohíben que nos contraten o que nos den espacios para tocar. Es decir, ellos a nosotros no nos pueden prohibir hacer música, pero a los bares sí les pueden prohibir contratarnos o les prohíben que nos permitan tocar allí. Entonces es como una censura cobarde, ¿entiendes? No se atrevan a decir que nos están censurando, pero nos están cerrando todas las vías para hacer punk. Así que en Cuba nosotros decimos, lo hacemos o lo hacemos. Y nunca hay una manera fácil. Así vivimos, por eso una de las razones de que el disco se llame Aprendimos a Vivir con Eso, es eso, ¿no? ¿Qué consideras tú que es lo más difícil para una banda de punk rock de Cuba? A ver, difícil todo. Desde los conciertos, los ensayos. A ver, ¿cómo te explico? Realmente, las condiciones, por ejemplo, para ensayar son las mínimas. Nosotros, por ejemplo, sacamos la voz y una guitarra por un mismo monitor. ¿Entiendes? Solo tenemos un micrófono y todos los que hacen coro y todos nos pegamos un micrófono para hacer los coros en los ensayos. Y ya te digo, sale por el mismo monitor que la guitarra porque no alcanzan los monitores. Los platos que tenemos ya son platos que tienen 3 años, que no se cambian, 3, 4 años, y son platos que ya están maltratados porque son los mismos platos con que ensayamos, con que tocamos. ¿Entiendes? Entonces, la batería de nosotros debe tener unos 8 años. El drum del baterista debe tener unos 8 años. Entonces, lo que nos cae, los juegos de cuerdas que nos caen, los parches que nos caen, las baquetas que nos caen, son colegas latinoamericanos de banda o colegas punk latinoamericanos que conocen la situación y nos ayudan, ¿ves? Y nos traen cosas o nos mandan cosas, ¿ves? Y así tiramos. Antes había un proyecto, o hay un proyecto que se llama Solidarity Rock. Ya tiene unos 10 años, creo, que también nos ha ayudado bastante con instrumentos y cosas así. Ya hace un tiempo que no funciona, pero fue un proyecto muy bueno, un proyecto muy fuerte, sobre todo en la región central. Pues acá sí, les digo, no hay tiendas de música, y cuando aparece una guitarra eléctrica que te cuesta $150, casi un imposible para nosotros, que el salario mínimo son $8 y el salario medio $16 al mes. Entonces es imposible comprar una guitarra en 150. ¿Qué hacemos? Nos unimos todos. Entre los 6 compramos un juego de cuerda, entre los 6 compramos un parche. Eso es cuando colegas y amigos, entonces siempre al final nos ayudan. Pero todo se hace difícil. Hacemos una pausa en la entrevista a Leonardo de la banda Catarsis de Cuba para escuchar un tema de su primera producción. La canción es Todo es Mentira. La gente que va a los conciertos, ¿cómo ha recibido la propuesta musical de la banda? Bueno, compadre, hasta ahora hemos logrado tener el sonido, eso que se escucha en el disco, ¿entiendes? Un poco más agresivo, diferente a lo que se estaba escuchando de punk aquí en la región central. Creo que la influencia de, por ejemplo, El Último Que Cierre, Caos Urbano, Rack Singer, esas influencias son evidentes. Las letras muy actuales, a la gente le ha gustado, esos coros fuertes que tenemos, a la gente le gusta, es decir, tú sientes la adrenalina en el público, ¿entiendes? Hasta ahora nos ha ido bien. Hace unas semanas presentaron su primer disco titulado Aprendimos a Vivir con Eso. Cuéntame sobre este trabajo, cómo lo grabaron, cuánto tiempo les tomó y qué otras historias hay detrás de este disco. A ver, este disco nos tomó 3 meses grabarlo. Son 6 canciones en nuestro primer disco. Comenzamos a grabarlo primero con un muchacho que tenía mucha experiencia grabando música urbana y música cubana. Perdimos 2 meses con esta persona y solo grabamos 2 canciones. Porque nunca tenía tiempo porque grababa. Siempre estaba grabando a músicos urbanos y a músicos de música cubana tradicional. Entonces esto nos molestó porque realmente ellos pagaban mucho más. Pero nosotros queríamos sacar el disco, nos molestó y decidimos a los 2 meses que ya no seguíamos trabajando con él. Y entonces un colega, el ex guitarrista de Limaya, Charlie, hablamos con él y entre la sala de su casa y nuestro local de ensayo terminamos el disco en tan solo 1 mes, las 6 canciones. En un principio solo íbamos a grabar las 4 que nos restaban, pero cuando escuchamos el sonido que logramos con Charlie, cuando escuchamos el sonido fuerte, es decir, mucho más punk que lo que habíamos logrado con este otro muchacho, decidimos grabar el disco de nuevo desde cero. ¿Qué decirte? Anécdotas muchas. Recuerdo grabando precisamente la canción que le da nombre al disco, Aprendimos a Vivir con Eso. Estábamos, ya eran las 11 de la noche y llevamos horas yo tratando de grabar la voz. Tenía muchas cosas en la cabeza, en mi casa con el viejo y el niño, y entonces no me salían las canciones, no me salía la canción. Después de haber discutido durante 6 horas, decidimos, mira, hemos perdido una puta tarde y noche, así que vamos a dejarlo así. Así que después de pasarnos la noche entera tratando de grabar una canción, nos fuimos, nos sentamos en el parque, seguimos tomando y no grabamos nada, ¿no? Regresamos al otro día con resaca, pero listos para grabar la canción, y la canción salió en 5 minutos. Otras veces fuimos todos a grabar, íbamos todos a grabar, todo listo, y no llegaba el bajista, no llegaba yo. Nos dimos cuenta que quizás nos faltaba un poco de responsabilidad con la banda. Y nos ayudó mucho todos esos tres meses de grabación para lograr el compromiso que necesitábamos con los demás colegas de la banda, ¿no? ¿Qué más te puedo decir? Aprendimos a vivir con eso. Así se llama el disco. Y creo que responde a todo lo demás que me preguntaste. ¿Cuán difícil era hacer punk en Cuba? ¿Cómo era la escena en Cuba? ¿La situación política en Cuba? Es todo eso. Todo eso se resume. Todo está mal, todo es difícil, pero ya sabemos vivir así. No es algo que luchemos contra eso, nos sale natural. ¿Entiendes? Es aprender a vivir con esa rabia, es aprender a vivir con las ganas de gritarle a la cara que nos están robando, que todo es mentira. Es quizás la impotencia contra tanta mierda que pasa en Latinoamérica, incluyendo mi isla, ¿no? Creo que es todo eso, César. ¿Cuáles son los planes de la banda ahora que tienen esta primera producción? Los planes de la banda ahora mismo son tocar, es decir, seguir tocando, seguir participando en festivales. Quizás estemos el próximo año, si todo sale bien, ¿no? Si todo sale bien, gracias a la invitación de Ricardo, del Pueblo del Barrio, quizás estemos el año próximo o en Perú. Vamos a ver si todo sale bien, ojalá. Por lo demás, seguir participando en los festivales acá, promocionar este disco y prepararnos. Ya hay canciones para un próximo disco. Creo que vamos a pasarnos este año así, tocando las canciones de este disco y ir montando y preparando lo que será el próximo disco, ¿no? ¿Qué otras bandas de tu país nos puedes recomendar o mencionar? Bueno, compadre, en mi país, aquí mismo, en mi misma ciudad, está Limaya. Limaya es una banda de punk que lleva unos 16, 17 años en activo, ¿entiendes? Es ahora mismo una de las bandas, o quizás la banda más vieja que está en activo. A nosotros personalmente nos gusta mucho, a todos los integrantes de la banda les gusta mucho el sonido que ha logrado Limaya, cómo ha evolucionado a lo largo de los años, las letras bien comprometidas. Además que son nuestros colegas, ¿no? Son la gente que vemos todos los días. Compartimos local de ensayo con ellos, compartimos guitarras, compartimos baterías. No, son nuestros colegas. Pronto te pasaré música de ellos para que puedan ponerlo ahí en Mixtura. Te agradezco por el tiempo para Mixtura. ¿algo más que quieras agregar? Y menciona también los contactos para que la gente los pueda seguir por internet y escuchar las canciones. No, César, para nada. Gracias a ti, compadre. Gracias a ti por el trabajo que estás haciendo. Sabes, te expliqué que en mi país la promoción al punk y la cobertura al punk es cero. Y entonces que aparezca alguien que ni siquiera te conoce dispuesto a darte la promoción de corazón, ¿no? Creo que es admirable. Y solo tenemos agradecimiento para ti. ¿Qué decir? Ojalá el punk en Cuba siga cogiendo fuerza. Sobre todo se una un poco más. Somos pocos y si somos pocos tenemos que estar unidos, ¿no? Eso creo. Los contactos, nuestro correo electrónico, catarsiscuba@gmail. Nuestra página en Facebook, Catarsis, con 2 Z. Ah, muy importante la página de CM Record, justo bancap.com. Otra de las ayudas. Esa es otra de las ayudas que nos estás dando. Y ahí estamos. Muchas gracias por todo. Nos vemos. Ojalá alguna vez podamos... En cualquier plataforma podamos tocar y podamos hacerlo cerca. Finalizamos la entrevista con Leonardo de la banda Catarsis de Cuba, escuchando la canción que da título a su primera producción. El tema es Aprendimos a Vivir con Eso. Desde Costa Rica, Darlockes nos trae la canción Conexión. Esta banda también estará en la gira por el norte de Chile junto a los Arman, Antibanda de Uruguay, Anarcotizados de Bolivia y otras bandas locales. iniciamos este set musical con la gente de Bahía Felino, este Chile, y el tema es Luces en la Niebla. El último EP de la gente de Flor de Loto y el tema es Regresión, con un feat de Elvira. en mi ser. Mis delirios, mi envoltura, tu piel, cada instante resucitará mi ser. Mis delirios, mi envoltura, tu piel, cada instante resucitará mi ser. Disco de Rod Blur, el tema es Saturn. Yeah. Este es Diorama y el tema es PSB. Enemigo anónimo de Argentina y el tema es Enemigo anónimo también. We'll be right back. en el EP de Los Chuscos, el tema es Frustración. Con otra novedad más, esto es Los Crueles, el EP se llama Veneno Tropical y el tema es Corazón de Piedra. Ahora escuchemos desde Argentina a Las Bajas del Sistema con el tema OK. Oh,